Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. A Intermedios, hoy jueves 28 de julio del 2016. Los saluda Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Qué rolo, no. Juanito, pórtate bien a tu regreso de vacaciones. Valero, muy buenas noches a todos. Qué gusto. ¿Cómo estás, pues, Valero? Qué gusto, en verdad, estar aquí nuevamente en los micrófonos de Radio UNAM. Gracias a los que nos hacen favor de seguirnos. Aquí estamos de regreso. Nos fuimos, Valero. ¿Tú crees en las personas que piden perdón? Perdón. Yo sí creo, pero no, yo creo también. En Daniel Santos. Perdón. Vida de mi vida. Vida de mi vida. Pero hay de perdones a perdones. El pasado lunes 18 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón a los mexicanos por el error de la Casa Blanca. Peña pidió perdón por la percepción social sobre ese hecho, pero se niega a reconocer que fue un acto ilegal. El perdón del presidente Enrique Peña Nieto por la forma de obtener la Casa Blanca de uno de los contratistas afines al propio presidente, el Grupo IGA, lo que fue un hecho ilícito, no solo inmoral, sino ilegal, puesto al descubierto por Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Daniel Izárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, es una tomadura de pelo a nuestra inteligencia. ¿Qué opinas? No, sin lugar a dudas, Juan Manuel, y tal vez sea este uno de los hechos más significativos de las semanas pasadas, y que trató en buena medida de convertirse como en un punto de quiebre o en un resarcimiento de la bajísima, hay que decirlo, credibilidad presidencial. Todas las encuestas indican que hay una inconformidad general con el desempeño de Enrique Peña Nieto y una percepción generalizada de la corrupción en el país, y donde esta corrupción no puede desligarse del máximo caso, digamos, de corrupción, que es justamente todo el asunto destapado por la Casa Blanca. Hay que decir, Juan Manuel, que este perdón, ¿no? Este perdón por la percepción social se dio justamente en el marco de la aprobación de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin lugar a dudas creo que se queda sumamente corto. Y esto tiene que ver en buena medida con tachar únicamente el problema de la percepción y no el hecho real del ilícito en términos de tráfico de influencias que se puede perseguir. Quien no ha cometido un ilícito que quien ha actuado dentro del marco de la ley no tiene por qué pedir perdón. El hecho de que Peña Nieto, aunque no lo reconozca, tenga que pedir perdón es porque ahí, en ese asunto de la Casa Blanca, hay gato encerrado. Y tú recuerdas la primera versión, aquella en la que incluso obligó Peña Nieto a su señora esposa Angélica Rivera a salir ante los medios a decir que la casa era de ella y que la había comprado con el esfuerzo de su trabajo como actriz y que había sido la indemnización que le había pagado Televisa. Hoy la versión es totalmente diferente. Y hay que decirlo, que este cambio de versiones no solamente atañe a un problema de comunicación social, porque finalmente ahí estaríamos en el marco únicamente de las percepciones y de las estrategias de comunicación. El tema es que esta primera estrategia que tú señalas, de la argumentación de que la casa era de Angélica Rivera y que tenía que ver con un gasto, con un digamos, que la había comprado con recursos propios, tiene que ver con justamente el fallo que la Secretaría de la Función Pública, la instancia que estaba antes de esta ley a cargo justamente de perseguir los casos de corrupción y de investigar el buen comportamiento de los servidores públicos, interpretó la ley a favor, digamos, de la pareja presidencial, aduciendo que pues Angélica Rivera no era servidora pública y por lo tanto, digamos, se dio carpetazo al asunto y a la investigación. Hay que decir que junto con el perdón vino la renuncia de Aurelio... No, estoy pensando en Aurelio Nuño, que no me lo quito de la cabeza. Junto con la renuncia... Andrade. De Virgilio Andrade. De Virgilio Andrade, vino la renuncia de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Porque... en términos de la coyuntura en la que Peña Nieto se vuelve a referir al asunto de la Casa Blanca y vuelve a pedir perdón, es la segunda vez que lo hace, es en el marco de la aprobación de la ley anticorrupción. Carmen Aristegui hizo una encuesta interesante, dice, pregunta Carmen Aristegui en Aristegui Noticias, ¿cómo percibes el perdón de Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca? Y te da cuatro opciones. El presidente entendió que cometió un error. No quiere afectar a su partido en la elección de 2018. Busca darle credibilidad al sistema anticorrupción. Quiere darle vuelta a la página sin asumir alguna consecuencia. ¿Tú cuál crees, Valero? La cuatro. ¿La cuatro? Quiere darle vuelta a la página sin asumir alguna consecuencia. Yo creo que las últimas tres, fíjate, no se interponen una entre otra, salvo la primera, de que el presidente entendió que cometió un error. Yo creo que el presidente salvo no entiende esa, que no entiende. Pues salvo esa, porque, creo, mira, que las otras tres. Independientemente de lo que tú y yo digamos y lo que esté pensando. Ahora, estaría bueno que nos comente el público qué piensa. Sí. ¿Por qué pidió perdón Enrique Peña Nieto? Pero mira, es un hecho. La Casa Blanca ya marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto como un ejemplo de lo que no debe existir en democracia. Como un ejemplo de lo que es el tráfico de influencias, el abuso del poder. Y tan es así que el perdón es tan falso que a los periodistas que hicieron el reportaje... ¿Qué pasó? Primero, los corrieron del noticiario de MBS Radio. Y el dueño de esta no es radiodifusora, es una cadena de radio y televisión. Ahora, a dos días de que Peña Nieto pidió perdón, ha levantado una nueva demanda contra Carmen Aristegui, acusándola de daño a su honor, el señor Joaquín Vargas, que en concreto señala que lo que quiere es que se quite del libro La Casa Blanca de Peña Nieto el prólogo, en el que Carmen Aristegui, que es la que escribe el prólogo de este libro, hace referencia a su persona. Y entonces ya estamos en un problema más grave. No solo le quitaron el noticiero a Carmen Aristegui, sino ahora pretenden mutilar el libro, con lo cual representa un acto de censura bárbaro. Y no sé qué vayan a hacer los tribunales frente a esta demanda. Y yo quisiera, no quisiera interpretarlo, pero sí me parece muy preocupante que nuevamente venga esta embestida de carácter judicial contra Carmen Aristegui, que además es un hecho que le quita credibilidad al perdón que pidió días antes el señor Peña Nieto. Sí, Aristegui ha tachado esta última dinámica de las demandas, particularmente por la petición de retiro del prólogo que ella firma, justamente al libro en el que se explica con detalle la forma en que se realizó y la información que derivaron los periodistas Irving Huerta y otros sobre justamente la investigación de la Casa Blanca. Aristegui señaló a este proceso, lo tachó de una dinámica absurdamente oprobiosa para los medios, para los periodistas y para las editoriales, este sistema de demandas, en la que, por cierto, también sumó la acusación y la demanda también por daño moral que hizo este simpático exgobernador Moreira al también Humberto investigador Moreira, que, sí, al también investigador y periodista Sergio Aguayo, por justamente acusarlo de ser un ejemplo de corrupción y de inmoralidad. Entonces, bueno, pues Moreira, muy ofendido, ha demandado a Sergio Aguayo, y esta dinámica es a la que Carmen Aristegui se refiere. Y en este contexto hicieron una conferencia de prensa y circuló en las redes sociales un video en el que justamente Carmen Aristegui señala que la demanda de MDBS por daño moral es pues en buena medida una acción más dirigida, de persecución dirigida por la Presidencia de la República, y exige al presidente Enrique Peña Nieto dejar de mecer la cuna del hostigamiento que sufren ella y el equipo de periodistas que investigaron sobre la Casa Blanca. Se pretende hacer uso del poder judicial, dice Aristegui, para imponer la censura, dañar a los periodistas y saciar ánimos de venganza. Sí, un elemento que, como tú dices, pone en la coincidencia del tiempo, además, o sea, justamente en el momento en que se aprueba el sistema anticorrupción, en el momento en que Peña Nieto decide esta nueva vía de comunicación política y decir y pedir perdón, viene, digamos, este golpe con esta nueva demanda y la decisión finalmente de coartar la libertad de expresión y establecer pues un marco de amenaza por las posibles sanciones económicas que podría tener un fallo positivo al juicio de daño moral. Entonces, pues un escenario muy complicado que efectivamente quita toda credibilidad y fuerza a una estrategia de recomposición que, por un lado, atenta nuevamente contra la libertad de expresión y los valores democráticos, y por otra, tampoco tiene coincidencias judiciales, que justamente era de lo que se trataba con el sistema anticorrupción. Así que me parece que por los dos lados, la estrategia peñista de tratar de poner con el perdón una situación de restitución, digamos, moral de la presidencia, creo que, no se consigue. Yo escuché por ahí a alguien, creo que fue Denise Dresser, decir, el único perdón que podríamos aceptar es el que implicara, entre otras cosas, que Carmen Aristegui recuperara su espacio noticioso en la radio. Porque sí, por ahí ha habido quien señala que cómo se puede hablar de falta de libertad de expresión si todo el mundo se está refiriendo al caso. Sí, pero se está refiriendo al caso en medios que no tienen el impacto de la radio y la televisión. No, claro, y además hay un tema judicial que uno podría decir, bueno, los interesados tienen derecho a usar parte de los recursos jurídicos, pero lo cierto es que se entablan en una estrategia general que sí puede ser leída como persecutoria en un contexto que muy lejos estamos de tener una normalidad democrática en en un país además que registra una de las tasas más importantes de persecución y de homicidios a la prensa. Entonces, creo que en ese contexto difícilmente podríamos hablar de una normalidad. Bien, pues es un asunto muy, muy, muy preocupante. No lo del perdón, eso puede pasar a ser incluso anecdótico, sino esta nueva agresión, nuevo acoso contra el equipo de periodistas que hizo el reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Pues, Tania, otro asunto que a mí me tiene muy preocupado es el manejo que los órganos supuestamente autónomos encargados del asunto le están dando al problema de la pobreza. Resulta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, no se ponen de acuerdo en torno a la medición de la pobreza en México. Y esto ha significado, fíjate, por ejemplo, que hubo un gasto de 154 millones de pesos que fueron destinados a la realización de esta medición, que no van a servir de nada. Resulta que el INEGI cambió los indicadores para medir la pobreza. Y al cambiar los indicadores, oh sorpresa, ya hay menos pobreza. ¿Sí? Claro. Sí. Cambiando los parámetros de medición de la pobreza, ahora resulta que se ha disminuido el índice de pobreza y el propio Coneval no acepta esto. No, porque ya no se pueden hacer comparaciones entre la pobreza de los años anteriores que se hacían con otros modelos de medición al que hoy pretende sustituirlos con un argumento que es verdaderamente inconcebible. Señalar que lo que sucede es que estaba aumentada la pobreza porque la gente tiende a no, a la hora en que le encuestan, a no decir la verdad respecto a sus ingresos. Yo he escuchado incluso a quien señala que lo hacen para no perder los apoyos que les da el gobierno cuando los considera en la pobreza extrema. Mira, aquí hay diversos temas que vale la pena detenerse. El primero es justamente la enorme importancia, es decir, porque esto es grave. Uno podría decir, pues casi siempre el gobierno tiende a mentir en términos, digamos, uno podría decir, bueno, el gobierno miente siempre en términos de las percepciones que quiere generar. Claro, pero estamos hablando de un órgano de Estado que es el factor de información general sobre la política social. En el que teníamos una mediana confianza. Y que no se tenía, y que uno de los elementos justamente de contrarrestar que el Instituto Nacional, que el INEGI se comporte como un instrumento de Estado, es decir, que sea en cierta medida ajeno a los intereses coyunturales del gobierno en curso, se creó el Consejo Nacional de Evaluación para la Política del Desarrollo Social. En buena medida, este instituto aparte, formado por buena parte, digamos, de cuadros técnicos y de investigadores dedicados, muy capacitados, justamente a discernir cómo medir y establecer las mediciones sobre distintos tipos, digamos, de información que necesitamos sobre la población en México y sobre los procesos productivos y sobre los procesos, distintos tipos de procesos. Hay que decir, ese es el primer elagado. Entonces, es un problema gravísimo que haya una desobediencia, digamos, en términos de la coordinación que el INEGI tiene que seguir en relación con el Consejo Nacional de Evaluación. Es decir, tiene que haber ahí una coordinación, es un problema de Estado y es un problema que nos debe interesar a todos. Primera cosa. Segunda cosa. Hubo un debate, particularmente el año pasado, con respecto a la información que el INEGI dio con respecto al estado de la pobreza en México. Hay que decir que este fue un golpazo para el gobierno federal, particularmente para la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien había sido encargada, ustedes lo recordarán, de encabezar el máximo programa de desarrollo social del peñismo, contra el hambre, con el que se estrenó su gobierno y que quería ser como la bandera justamente para, con un indicador muy claro, sacar de la pobreza a miles de mexicanos. Después de años de este programa, lo que resulta en los informes del año pasado fue que esto no es así y que no solamente no hay menos pobres, sino que hay más pobres. Pues, esto significó, en buena medida, la salida, una de las razones de la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social. También hay que decirlo que hubo de parte de la Auditoría Superior de la Federación fuertes señalamientos al uso de los recursos sobre la campaña contra el hambre y la eficiencia política que sostuvieron. Pero, digamos, ese fue un gran golpe. Y lo sorprendente del caso es que se recurre a una estrategia, bueno, como de estudiante chafa, ¿no? Sí. Es decir, hacer trampita en la medición. Todos, digamos, si tú eres un divulgador de la ciencia, y eso vale la pena decirlo, todo cambia en los criterios de medición, significan resultados distintos. Es decir, la medición y las estandarizaciones de los indicadores que se toman son acuerdos, porque lo mismo puede ser medida de múltiples formas y puede tener diversos resultados. En la Facultad de Química eso le llamaban cucharear. Cucharear. Sí. Vean nomás, la cuchareadita. Con ese cambio de parámetros que instrumentó el INEGI, por ejemplo, el número de población considerada en estado de pobreza en nuestro país se redujo de 53 millones a 48 de 2012 a la fecha. Cuando todos los indicadores económicos, Tania, nos indican que no ha habido crecimiento económico, que el empleo, en un sentido real, no se ha reducido la tasa del desempleo. Es decir, no habría indicadores que permitieran explicar por qué ya se redujo el número de pobres. Claro, lo que sucede es que ahora los métodos de medición son diferentes. Y esto afecta no solamente, y hay que decir la otra cosa, esta discusión no solamente afecta una percepción general sobre si avanzamos o no se avanza con respecto a cuántos mexicanos están en las pobrezas, que en sí mismo es un tema, y que por otra parte sean 53 millones o sean 48 millones, el problema de la pobreza en México no está como para cantar ninguna albricia, ¿no? Es decir, digamos, pues mira, no hay una baja sustantiva. No voy a caer en la tentación de inventar cifras, pero te puedo asegurar que incluso el 53 millones para 2012 se queda por debajo de lo que en realidad hay respecto a los pobres. Y no tengo yo los datos al respecto, sí me parece oportuno que hagamos el compromiso tú y yo de invitar en un próximo jueves al doctor Julio Bolbinic, experto en el tema, para que nos dé su opinión sobre esta barbaridad de que este año no va a haber posibilidades de saber la cifra de pobreza en México porque hay una disputa entre dos entidades, el INEGI, que es el medidor, y el Coneval, que es el evaluador, que no se pueden poner de acuerdo, y ahí hay un problema adicional, que ahora la asignación de recursos no tiene una guía para ver hacia qué sectores, a qué regiones, etcétera, tiene que dirigirse los apoyos gubernamentales. Y ese es justamente el elemento, el segundo elemento que es grave. No solamente tiene que ver con esta percepción general de bajar o subir la pobreza, sino con el ejercicio del gasto, porque buena parte de los recursos asignados tanto a la campaña de lucha como del hambre, como de apoyos sociales de diversos tipos e incluso la priorización de cuotas de compensación presupuestal a municipios que tienen franja de población en extrema pobreza o cosas, ese tipo de cosas, cambia la distribución del presupuesto. Y es ahí donde, digamos, una decisión que tendría que ser tomada en términos técnicos de la mejor manera posible se vuelve un problema político en términos de su manejo. Y es curioso, y hay que decirlo una vez más, porque aquí lo hemos discutido, una de las grandes argumentos con los que los tecnócratas neoliberales se han presentado siempre en su ejercicio de la acción pública es que tienen soluciones técnicas que sobrepasan las decisiones políticas y que eso los hace, y así se presentaron y se han presentado siempre, como mucho más pulcros en su ejercicio de hacer política. Lo que demuestra este caso, como en muchos otros casos, es que efectivamente esa capacidad técnica es magra, es convenenciera, y que al final siempre hay una intención política en la construcción de estos números, y en este caso de estas políticas públicas y del uso de los recursos públicos. En conclusión, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos ha demostrado que la mejor manera de acabar con la pobreza en México es escondiendo su magnitud. Esa sería la moraleja. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o lada sin costo 01-850-52-688. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio. Estamos aquí de vuelta. Les recordamos que estamos en vivo, 5536-8989. Llámenos y cuéntenos si usted sí le creyó a Peña Nieto su perdón. Dice Julián Carrillo. Ay, Julián Carrillo de... Pues ¿en serio? Es homónimo, nos están choreando. Don Julián Carrillo de Metepec dice, ya no hay que creerle a estos políticos, hay que aplicar el dicho, en época de votaciones, vámonos de vacaciones, para no hacerle el caldo gordo a la politiquería mexicana. No, no, señor Julián Carrillo, no, no hay que irse de vacaciones, hay que votar. Hay que votar, porque si no votas, pues... Estos deciden por ti. De cualquier forma. Y claro, no solamente hay que quedarse en votar, hay que informarse, hay que participar, hay que presionar, hay que exigir rendición de cuentas. Mira, suena horrible y además no es políticamente correcto. Pero antes de anular el voto, es preferible votar por el menos malo, si tú consideras que ninguno es bueno. Bueno, y de eso vamos a hablar, de un caso terrible que se avecina allí con nuestros vecinos del norte, pero eso lo dejaremos hacia final del programa. Los gringos. Si vale la pena o no votar cuando Trump es el que puede pasar si uno no vota, pero ya hablaremos de eso más adelante. Antes de eso, Juan Manuel, hay que hablar que nos fuimos a este receso vacacional, regresamos, y la lucha de los profesores, que por cierto hay que decirlo, también deberían de estar disfrutando de unas merecidísimas vacaciones después de las labores docentes, continúa, no están de vacaciones, siguen movilizados. Y particularmente, hay que decirlo, que es sorprendente, sorprendente que tenga que ser una nota. Hoy la CENTE, en una acción hormiga, volvió a poder hacer un mitin en el Zócalo. Y digo que sí, no debería de ser una nota, porque como cualquier ciudadano mexicano, deberían los profesores poder tener derecho a expresar sus demandas en la que históricamente había sido, hasta hace poco tiempo, el lugar... El Centro Nacional de la Demanda Social. Y de la protesta, que es el Zócalo. Bueno, pues los profesores que habían sido desalojados de manera muy violenta hace tres años... Hace tres años que no podía... No nomás ellos... ¿Tú habías ido a alguna marcha al Zócalo? Sí, todavía logramos entrar con lo de Ayotzinapa, ¿te acuerdas? Sí, tienes razón. Pero los profes, hasta hoy, después de tres años, y teniendo que hacerlo de una manera, pues sí, muy simpática, ¿no? Fueron llegando de a poquitos, para que no se diera cuenta de la fuerza pública, hasta que ya estaban los suficientes para realizar un mitin, primero enfrente de Palacio Nacional, y después enfrente de las mismas oficinas del jefe de gobierno capitalino. No, es realmente cual, sorprendente. Pues, saludamos la iniciativa, porque la recuperación de este espacio de protesta, me parece, insisto, no debería por qué ser una nota, desgraciadamente lo es. Y ahí Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de la CENTE, del sindicato aquí en la Ciudad de México, reiteró el llamado al gobierno federal para que atienda los tres ejes de las demandas del magisterio disidente, que incluyen la suspensión definitiva de la reforma educativa, el impulso a un modelo educativo democrático e integral y la atención a las afectaciones generadas por la aplicación de la reforma, léase el despido de profesores asociados a las protestas, las suspensiones de pago de salarios y, por supuesto, el encarcelamiento de sus líderes. Y bueno, pues estas son las tres demandas junto con las que se han sumado en términos de los requerimientos sociales, como se ha bautizado también la otra mesa abierta en gobernación, que siguen desarrollándose en el despacho o bajo la tutela del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. También hubo movilizaciones en los otros estados en los que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación tiene fuerza, en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero. En Guerrero incluso, pues también hubo un hecho que es destacado. Hoy contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEG, provenientes de Acapulco, de la Costa Grande y Tierra Caliente, bloquearon la autopista del Sol, México-Acapulco, en el marco de una protesta nacional convocada por la coordinadora. Sí, en Oaxaca otra vez hubo protestas muy fuertes, protestas, digamos, cerrando centros comerciales y este tipo de acciones que ha organizado la sección 22. Y en Chiapas, recordar que anteayer cerraron el aeropuerto también en protestas, así que digamos esta protesta y mantenimiento en Michoacán, Juan Manuel, en Michoacán siguen cerrados las entradas y salidas por los maestros a la salida y entrada de contenedores finalmente del puerto de Lázaro Cárdenas a través de la detención de las vías del tren. Y bueno, este es un elemento también de presión enorme a las mesas de negociación en negociación, que la mesa entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE no avanza, no hay ningún avance, incluso está programada una nueva reunión, pero no hay ningún avance. Donde sí hay un avance es en este juego de simulación de diálogo que está teniendo lugar entre el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y sus paleros, los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, con los que sí está discutiendo aspectos de la reforma educativa, como es el modelo educativo, aspectos que se niega y se ha negado sistemáticamente a discutir con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que todos los días no lo recuerda, todos los días no la señala. Su lucha principal es por la derogación de la reforma educativa. Y bueno, pues así está la situación. Para acabar de hacer complicadas las cosas, pues ayer se unió a la campaña de linchamiento contra la CENTE, la Coparmex, el sector patronal. Ayer la Coparmex exigió a la Secretaría de Gobernación hacer cumplir la ley contra la CENTE. El sector patronal del país alzó la voz ante las constantes presiones y manifestaciones de la coordinadora. Dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana: en este lamentable recuento vemos cómo día con día se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violentan sistemáticamente la ley. Y dejó un mensaje claro y contundente a la Secretaría de Gobernación, a la que le pidió asumir su responsabilidad y hacer cumplir la ley, ya que no puede sostenerse una mesa de diálogo con quienes, en este mismo momento, siguen en las calles impunemente violando la ley. Un mensaje durísimo de la Coparmex, así que bajo el grito, si estuvimos en las luchas libres, dirían, y además, los duros. Foro en todos los canales de televisión, claro, y estaciones de radio. Y que tiene que ver... que tiene que ver con una nota paralela, y me parece que hay que leerlo a contracara de las informaciones que por un lado da la Secretaría de Gobernación y por otro lado da la Comisión Política de la CENTE, que se encuentra negociando, en las que anuncia, la CENTE anuncia a los pares de su movimiento que efectivamente están en negociaciones para liberación de los presos, y entre ellos Núñez, por un lado, y por el otro lado los ofrecimientos de la propia, digamos, Secretaría de Gobernación para establecer los diálogos en el legislativo para la reforma de la ley. Con esta información, y solo desde esa información, es comprensible también, digamos, el jalón de liga que en el otro extremo del espectro político hace la Coparmex en términos públicos, señalando directamente al secretario de Gobernación de no negociar. Es curioso este juego. Bueno, incluso el secretario de Gobernación negó que haya acuerdos entre la CENTE y por la supuesto. Subsecretaría de Gobernación para liberar a los presos políticos. ¿Qué pasó? Pues ahí... ¿A quién está engañando Osorio Chonco? ¿A la CENTE o a la Coparmex? Y el tema es quién va a tener más fuerza o cómo se presentan las movilizaciones. Y ahí habría que decir a todos estos, digamos, gente que opina y que señala de chantaje las presiones y las acciones de los movimientos sociales en general y en particular de la CENTE, que depende de los actores sociales, tienen distintas maneras de presionar. Es decir, para que los maestros puedan ser escuchados, tienen que hacer una serie de acciones que pasan a veces por cerrar la calle, por cerrar una autopista, por detener el tránsito de mercancías. Si se tiene que hacer eso, la Coparmex, que tiene absolutamente otros recursos, también presiona haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, incluso simplemente dando a conocer a través de sus mecanismos afines las presiones necesarias para vetar o no vetar y premiar o no premiar a funcionarios con aspiraciones políticas. Leas en este caso Osorio Chong y Nuño, ¿no? Es decir, quién están jugando también en un contexto donde el conflicto magisterial, Juan Manuel, se ha vuelto, desde mi punto de vista, un centro de articulación, y lo voy a decir con estas palabras, aunque parezcan antiguas, como de la lucha de clases en este país. Es decir, es claramente un tema que ha concitado la reacción de un sector popular que defiende un proyecto en cierto sentido y una lógica de construcción política, y una reacción muy beligerante de el sector empresarial de este país, que ve en el castigo y en la derrota de los profesores, del movimiento de profesores de este país, una victoria para una agenda cultural, política, educativa, económica, que han venido defendiendo desde estos años. Es realmente un... Además, mira... un conflicto que ha crecido estos mucho. Estos llamados de la Coparmex son peligrosísimos, porque no lo dicen abiertamente, pero a lo que están llamando es a la represión, reprimir, ¿sí? Por supuesto. A reprimir a un movimiento al que ya se le ha reprimido, y el caso... el caso pendiente de la investigación de los responsables de la matanza de Nochistlán el 19 de junio, todavía es una asignatura pendiente para el gobierno. La atención a las víctimas. Hechos como el que pasó el miércoles de la semana pasada en San Cristóbal de las Casas, en que fueron agredidos los maestros por policías y por grupos paramilitares encapuchados, que nos hacen recordar a los halcones de las peores épocas del autoritarismo en México. Esa es la situación que, increíblemente, se mantiene sin que haya por parte del gobierno la menor intención de verdad discutir y dialogar con los maestros. Y los maestros, pues, están firmes en su postura. Y yo creo en ese sentido que su lucha es ejemplar, independientemente de que, como ya lo hemos dicho aquí, algunas tácticas de lucha podríamos no estar de acuerdo en el sentido de que afecten a terceras personas. Claro, pero digamos, adicionalmente, y ahora que citas el caso de Chiapas, vale la pena señalar que también esta estrategia de endurecimiento y de represión y finalmente de violencia con el uso de instrumentos, como tú decías, que rayan o que son directamente grupos paramilitares, generan también dinámicas que después son también incontrolables para el propio gobierno. Y vale la pena ahí detenerse en los hechos sucedidos en Chiapas, con el asesinato del alcalde en Chamula, que es un conflicto entre un sector del Partido Verde y del propio PRI. Es decir, estamos viendo cómo hay un proceso de descomposición generalizada que hace del ejercicio de la violencia un modus operandi, no solamente contra los que se consideran los opositores generales del régimen, en este caso la CENTE, sino también que después se reproducen dentro de sus propias filas. Creo que el gobierno, con la ley educativa, con la reforma educativa sumamente impulsada, y hay que decirlo que esta fue una agenda impulsada desde hace muchos años justamente por el Consejo Coordinador Empresarial y por ciertos grupos de presión específica del gobierno, X González, que se pusieron en la mesa como un factor central, no terminaron de medir, ¿no?, los costos de una resistencia magisterial enorme y los efectos que efectivamente en términos de desgaste político y de riesgo a la gobernabilidad del país está teniendo el movimiento, ¿no? Está teniendo esta ofensiva en una reforma educativa que a la larga, Juan Manuel, y se ha demostrado por lo menos en estas últimas semanas con dos ejemplos muy claros, no convence tampoco finalmente a nadie en términos de su efectividad. Por un lado está justamente esta apertura de negociaciones con el CENTE, que más allá de ser una mascarada y de ser una intención de deslegitimar y volver a construir la idea de los buenos maestros y los malos maestros entre el CENTE y la CENTE, también representa la necesidad de atender la inconformidad mayoritaria de los profesores, que no necesariamente estén articulados a la CENTE, y el daño a la situación laboral de miles y miles de profesores, y que el gobierno ahí sí está dispuesto a tratar medianamente de corregir. Eso por un lado. Y el segundo, unas declaraciones interesantes que registró justamente en estas semanas en una entrevista con la doctora Smelkers, directora del Coneval, ¿no?, de este centro de evaluación instituido para justamente hacer la evaluación de los maestros, en la que termina de señalar las carencias que el proceso de evaluación en sí mismo tiene, porque no evalúa directamente el hacer de los profesores, y la claridad del reconocimiento, por lo menos en ese ámbito, de que no hay de que los profesores se sienten lastimados y vejados, digamos, con este ejercicio de evaluación que termina por no decirnos casi nada sobre la preparación docente y la ausencia casi total de instrumentos de mejora a las herramientas en las escuelas, a las herramientas y al apoyo a los profesores. De eso se sigue sin hablar. ¿no? Entonces estamos en un contexto terrible y se avecina la batalla por los contenidos, Juan Manuel, de la cual tendremos que hablar, porque lo que sí también ya avanzó Nuño es que va a presentar o ha presentado las líneas generales de lo que consideran que es el nuevo modelo de educación para el país, que incluye, entre otras cosas, como la educación de los sentimientos y la inteligencia emocional, y ya tendremos ocasión, cuando conozcamos más de ello, de evaluar de qué se va a tratar el famoso modelo educativo que desde la Presidencia de la República se quiere impulsar. Bueno, pues seguiremos atendiendo este asunto y pues haciendo votos porque el diálogo sea la manera de resolver este conflicto, que el gobierno federal atienda las demandas de los maestros. Esa será la única manera en que de una manera coherente en una sociedad democrática se podrá resolver el conflicto. Pues vámonos al norte, vámonos a los Estados Unidos. Allá el drama, pues es la sucesión presidencial. Me equivoqué, Tania, tú tenías razón. Yo subestimé todo el tiempo al señor Trump, no le daba ni un chance de que llegara a ser el candidato republicano, y no solo se confirmó ya como el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre próximo, sino ya de acuerdo con algunas encuestadoras, el señor Donald Trump supera a la también ya candidata después de esta convención que acaba de tener lugar. Ya habrá dado su discurso para estas horas. La señora Hillary Clinton, según la encuesta de CNN, tras la convención republicana, dicen que después de las convenciones como que eso les da fuerza, pero pues sean peras, son manzanas, dice CNN que Trump tiene el 48% de las preferencias por el 45% de Hillary Clinton. Podríamos decir empate técnico. Sí, podemos pensar. Pero que lo que es verdaderamente sorprendente es que aquellos 25 puntos que le llevaba de ventaja a Trump ahora se han reducido a nada. Y como dicen por ahí, pues la moneda está en el aire. Hay otras encuestas, como la de CBS, que decretan un empate. Sí, pero digamos, independientemente del empate, por término de las intenciones de voto, es ya una situación preocupante en sí misma. O sea, ya que Trump puede estar arriba, eso es escalofriante. Simplemente el empate o que estuviera en la boleta ya era preocupante. Pero hay que sumar a ello, Juan Manuel, algo que no debemos olvidar. Y es las que las trapacerías en el Partido Demócrata. No iba a eso, en términos del riesgo, antes de eso. Es que en Estados Unidos no se vota por mayoría, simplemente por mayoría, se vota por delegados. Y esto hace que las mediciones, incluso de preferencias generales, sean tengan un factor de distorsión cuando metemos el factor estatal en cada uno de ellos, con lo cual lo que podemos avizorar ya desde hoy para las próximas elecciones es que la situación va a estar cardíaca y que en función de la concentración de ganar algunos estados en lo particular, Trump puede garantizar increíblemente o puede estar habilitado para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Eso me parece que es lo que nunca hay que perder de vista, y que esos estados, particularmente algunos con mayoría blanca, que tal vez no tengan una enorme población, California o los estados, digamos, de la costa oeste, puedan convertirse en los factores de decisión de quién va a ocupar la Casa Blanca por los próximos 4 años. Bueno, mira, yo de lo que sí estoy seguro es de que gane quien gane, Hillary Clinton, demócrata, o el señor Trump, republicano, Estados Unidos va a perder. Creo que el presidente que tienen actualmente ha demostrado que pese a todo, ahí está. Y que su discurso de ayer fue verdaderamente un poema de apoyo a la señora Clinton. No, un poema, deja tú, de apoyo a Clinton, una pieza oratoria sofisticadísima, la gracia y el carisma que tiene Barack Obama lo hace un un referente político increíble, pero hay el tema del riesgo del triunfo del triunfo de Trump vuelve esta imagen, digamos, del Partido Demócrata e incluso de la presidencia de Obama, absolutamente frágil. Quisiera señalar un elemento que, dentro de las cosas que sucedieron en la Convención Demócrata, me parece importante y que habla del riesgo que esto significa. Un personaje como Michael Bloomberg, que es el hombre más rico de Nueva York, que fue su jefe, ¿no?, su gobernante, por parte del Partido Republicano, ayer asistió a la Convención Demócrata a expresar su apoyo a Hillary Clinton bajo el riesgo de que Trump gane las elecciones. De ese tamaño, digamos, en términos de las alianzas políticas y del marco general que se requiere para darle un empuje a la candidatura de Clinton ante el riesgo, justamente por la situación en la que estamos señalando, del voto diferenciado por los estados y del sistema de votación norteamericano, que está prácticamente en riesgo. Y así como hay un apoyo desde la derecha, digamos, de la derecha de Clinton, también se debe comprender el discurso y la actitud de Bernie Sanders, que hizo una campaña fantástica y que levantó y concitó, digamos, la movilización de amplios sectores de jóvenes, de minorías y, digamos, de la izquierda del Partido Demócrata a apoyar, bajo el riesgo justamente del triunfo de Trump, la candidatura de Hillary Clinton. Esto ha resultado sumamente doloroso para los sectores, digamos, de izquierda del Partido Demócrata, para los seguidores de Sanders, pero creo que el discurso y la actitud que ha tenido el senador han sido en función del enorme riesgo que significa un potencial triunfo de Donald Trump. De donde se desprende que Hillary Clinton es un mal necesario para Estados Unidos. Y para el resto del mundo, básicamente. Y para el resto del mundo. Pues van a ser estos meses divertidos. Lo bueno es que las elecciones son allá. No, bueno, pero los efectos son globales. Los gringos, las campañas. Bueno, si les toca a Trump, pues para que vean lo que se siente. No, pero es que los primeros... El tema, claro, es que si hay alguien que debe estar preocupado, son justamente la minoría latina, de la que ha hecho, digamos, fíjate, el máximo enemigo Donald Trump. Lo que dijo ayer Obama, le dio un empujón a Hillary Clinton. Empezó la convención con abucheos del grupo este que apoyaba a Sanders, sobre todo porque... por el maltrato de que fue objeto por parte de la presidencia del Partido Demócrata. Claro, y el candidato hay que decir que la filtración de WikiLeaks en estos días, en la que se demostró a través de la exposición pública de correos electrónicos que la dirigencia del Partido Demócrata pues boicoteó en buena medida la precandidatura de Bernie Sanders, pues cayó como balde de agua fría a una de por sí complicada alianza entre los seguidores de Sanders y de Hillary Clinton, que representa en buena medida el status quo y sí la reproducción de una clase política norteamericana y no un outsider como significaba Sanders y como quiere presentarse Trump. Sin embargo, hay de independientes a independientes, Juan Manuel, y creo que eso no se nos debe de olvidar. Dice Obama, puedo decirlo con toda confianza, nunca ha habido un hombre o mujer más calificada que Hillary Clinton para servir como presidenta de Estados Unidos. Esto lo dijo en la Convención Nacional Demócrata, que tuvo lugar en Filadelfia y que estará terminando ahora, o ya terminó hoy, con el discurso de la susodicha Hillary Clinton. Sí. Oye, Valero, ya nos vamos, pero ya que estamos hablando de personajes deslenguados y fuera de tono, no podemos dejar pasar dos hechos. Uno, Vicente Fox, que regresó con fuertes declaraciones. ¡Qué grosero! ¿Cómo dijo? me vomito sobre Calderón porque anda queriendo promover a su mujer. No, porque para... mete a su mujer en el negocio. En bueno, el negocio. Yo creo que se le cayó la lengua a pedazos, ¿no? Y efectivamente es una majadería. Y bueno, ahí ese pleito. Bueno, pero te transo de Fox. Y no se puede esperar menos. Sí. Y que no se haga pato, tiene razón, él quería impulsar a Martita también. Claro, sí. Y al otro que se le cayó la lengua a pedazos, ¿no? Así de las mordidotas que se dio haciendo las siguientes declaraciones, fue al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Oye, ¿no entraría Salinas de Gortari? Ya hasta me dio miedo decirlo. A mí me da miedo, pero no entraría ahora porque se fue Peña Nieto a Perú y Argentina, no le dirían quédate tú a... Quédate atendiendo aquí la situación. Bueno, reapareció en un foro en Acapulco y dijo que el neoliberalismo no era la solución que se esperaba. ¡Hombre! Que la verdad sí genera un poco de egoísmo y unos efectos que no se esperaban, pero que a pesar de lo malo que sea, es mucho, mucho, mucho peor el populismo. Y dijo, ya saben a quién me refiero, no voy a decir nombres, pero eso sí que es lo peor del mundo mundial. Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, curioso, en las declaraciones de Fox, en donde dice que se vomita sobre Calderón porque quiere meter al negocio a Margarita, Fox también concluye diciendo, lo que realmente me preocupa... Pero lo que sí de pena, ¿no? Es que llegue el populista, sí. Y en coincidencia con Salinas de Gortari en Acapulco, estaba en Chiapas el secretario... el presidente nacional de Acción Nacional, el señor Ricardo Anaya, y él, escuchen lo que dijo. No cabe duda de que el PRI se tiene que ir en 2018, pues le ha fallado a los mexicanos, pero se debe ser cauteloso para que tampoco pueda llegar como alternativa del cambio. Ese, leo textual, populismo destructor de Andrés Manuel López Obrador. Pues yo propongo... Mira, nomás sí quiero hacer un paréntesis. Dilo, vale. Yo porque soy defensor no de López Obrador, sino del populismo. López Obrador gobernó la Ciudad de México, creo que es el único lugar que ha gobernado. Sí. Y no la destruyó. No. Sí. Nomás entre paréntesis. Todos contra Gudelia. Bueno, esto quiere decir que ya le están teniendo miedo a ese cuate. Bueno. Todos, pleito hay desde el 2003, 2004. Y señalaría algo, yo lo que diría, y conectando con ya pues casi la despedida de Obama, habría que comunicar al compañero Vicente Fox, al señor Carlos Salinas de Gortari y a Ricardo Anaya, pues pasarles el videíto del maestro Obama explicándole al joven Peña Nieto qué es el populismo y por qué la discusión y reducirlo a un tema tan banal, pues hace gala de una reducción política enorme y de una incomprensión, ¿no? Política brutal, de mucha ignorancia. Así que, bueno, pues... Eso, Valero. Y se nos fue el programa. Dice Manuel Munguía. Hola, Manuel. Dice, el perdón de Peña es ilegal. No, perdón. El perdón de Peña es igual a las lágrimas de cocodrilo. Mejor que devuelva lo que se ha llevado en estos años. Pues hasta sí. Que no haya unidad, un nuevo proyecto constituyente... que desaparezcan los partidos, solo así podemos cambiar el país. Bueno. Yo con eso de que desaparezcan los partidos no estoy tan seguro, pero de que sí estoy convencido de que tiene que cambiar el orden político de este país, es... Así es. Pues ya estamos aquí de regreso, Tania. Pues sí, Juan Manuel, así que le damos las gracias a don Humberto Sánchez Restrejón, que nos acompañó esta noche, a Gilberto Díaz en la producción. Y bueno, me despido, Tania Rodríguez, nos escuchamos próximo jueves a las 8 de la noche, aquí vamos a estar platicando en Intermedios. Pues que tengan una bonita noche. estuvo lloviendo muy fuerte en el norte de la ciudad. Tenga cuidado, las lluvias están amenazadoras en estos días, en el país en general y en la Ciudad de México en particular. Buenas noches. People called, said me, where I die, you're bound to fall. They thought that it was just a...